Hola, hoy vamos a hablar sobre qué es el servicio o cómo entiendo yo la filosofía del servicio. Este es un tema apasionante porque si le preguntamos a cada persona va a tener su propio concepto de lo que es el servicio. El servicio va muy ligado a nuestra naturaleza, a nuestro aprendizaje, a cómo hemos visto la vida o cómo nos han enseñado a ver la vida. También tenemos preconceptos con respecto a que el servicio como tal se debe dar en algunas ocasiones sin esperar nada a cambio. Aunque esto es muy cierto, la verdad es que funciona como una moneda. Cuando tú sirves o das lo mejor de ti, que es una parte de la moneda, la vida tiene una manera de retribuirte esa manera de ser, de dar o de servir. Por ende, el servicio viene a ser como el efecto posterior a esas habilidades naturales que has logrado desarrollar, que has logrado implementar, que has logrado dar a otros para hacerles la vida más feliz, más agradable, más productiva, más comprensiva. Cuando has salido de tus propias necesidades para dar lo mejor de ti, lo que llamarían los dones y talentos, y eso es ponerlos, entre comillas, al servicio de otros, la vida te retribuye de diferentes formas. Ya sea de forma económica, ya sea de forma laboral, ya sea de forma productiva, así sea a nivel de satisfacción, pero siempre obtendremos algo de acuerdo a nuestro servicio. Porque el tema de hoy es el servicio. Porque esa es la premisa mayor que nos agobia a la mayoría de las personas y que en un momento dado nos lleva a reflexionar si lo que hacemos, si lo que tenemos, si lo que somos está basado en un buen servicio. Pero todo esto hay que entenderlo en su contexto. El servicio obedece también a una actitud personal, a una sensación de certeza de que solo dando lo mejor tuyo logras obtener lo mejor de otros y lo mejor del universo que puede estar reflejado para ti. Es un efecto, digamos, de tipo boomerang. Solo dando lo mejor tuyo obtienes lo mejor que está diseñado para ti. Miremos cómo funciona. Lo primero que debemos entender es que para poder dar algo debemos poseerlo. Eso quiere decir que en la medida en que nosotros logremos poseer información, poseer conocimiento, poseer habilidades, podremos darlas hacia los otros y permitir que esas habilidades, que ese conocimiento, que esa información tenga un valor agregado para los demás. Eso es parte del secreto de aprender a fluir en la vida de acuerdo a tus características, tus necesidades, tus habilidades y lo que tú posees. Por lo general, casi siempre las personas se centran en que el éxito tiene que ser literalmente económico, o que el éxito tiene que ser literalmente al tener cosas materiales o tener la persona que deseamos tener al lado. Todo esto es muy válido y es natural en el ser humano querer tener siempre algo mejor que lo que tiene. De hecho, el universo es abundancia y la abundancia solo puede darse cuando tú permites que tu actitud ante la vida genere dicha abundancia. Tener abundancia es pensar positivo. Tener abundancia es querer darle lo mejor a otros. Tener abundancia es ver, buscar, observar todas las cosas maravillosas que están en el universo y valorarlas. Tener abundancia es entender que cada persona que está en tu vida tiene una función específica para ti, tiene un valor agregado, tiene una palabra importante, tiene algo que darte a ti de lo cual tienes que aprender. A través del tiempo he ido comprendiendo que la mejor manera de servir a los otros es pensando en ellos, pensando en sus necesidades, pensando en sus requerimientos, pensando en sus habilidades y pensando en aquellas situaciones que no les permite ver la luz al final del túnel. Lo más curioso de todo es que en la medida en que puedo ir ayudando a otros, a su vez ellos como espejos maravillosos, me han mostrado las respuestas y me han dado la claridad suficiente para poder entender dónde están mis propias limitaciones, dónde están mis propios problemas, dónde están mis propias debilidades. Es a través de ellos, es a través tuyo, es a través de aquella persona que me ha consultado, que me ha buscado, que ha tratado de obtener respuestas, que yo he podido comprenderme, crecer, entenderme y seguir trabajando. Como decía al comienzo, esto tiene un efecto boomerang. Todo aquello que yo doy me es devuelto con la misma o mayor intensidad. Por hoy no es más. Les deseo lo mejor de la vida. Quería pensar en voz alta, compartirlo con ustedes y tener un momento más de reflexión. Les envío un abrazo y hasta una próxima oportunidad.